parte de mí y yo soy parte de ti. Día y noche pensaré en que pronto volverás. Los recuerdos de tu amor matarán mi soledad. Sé que tú regresarás porque tú me quieres y yo a ti te esperaré con todo mi amor. Te esperaré con todo mi amor, amor, amor.